rumba para toda la racilla chiquilla. ¡Oh! Y a bailar con Bronco. A bailar este ritmo que está sensacional, aplaudiendo que la alegría llegó, porque Bronco tiene ritmo y sabor. Que todas las niñas y niños la canten conmigo, olviden el iPad, el iPhone y bailen conmigo. Bronquitas, también los bronquitos, cántenla conmigo. Prepárense todos porque esto se baila así. Mano con mano y una vuelta. Mano con mano y otra vuelta. Griten y muévanse con ritmo. Bailen y cántenla conmigo. Mano con mano y una vuelta. Una vuelta. Mano con mano y otra vuelta. Otra vuelta. Pues se soltaron los caballos, todos con las manos en alto. ¿Qué les parece, Prepárense todos, porque esto se baila así. Mano y otra vuelta. Otra vuelta. Pues se soltaron los caballos, todos con las manos en alto. Mano con mano y una vuelta. Mano con mano y otra vuelta. Griten y muévanse con ritmo. Bailen y cántenla conmigo. Mano con mano y una vuelta. Una vuelta. Mano con mano y otra vuelta. Otra vuelta. Se soltaron los caballos, todos con las manos en alto.